Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos decirles, como todos los días de la semana, bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. En la reciente audiencia general de los miércoles, el Papa Benedicto XVI tuvo unas reflexiones muy, muy hermosas y muy oportunas. Recordemos que el Papa Benedicto XVI, ya cuando pudo escoger él el tema después de haber heredado el comentario a las laudes y las vísperas de la liturgia de las horas del Papa Juan Pablo II, él había emprendido, Juan Pablo II, estos comentarios, y Benedicto XVI quiso concluirlo. Ahora, el Papa Benedicto XVI está desarrollando la relación entre Jesucristo y su Iglesia. Y la manera como ha decidido hacerla es una manera histórica. Esto me parece sumamente interesante. No sé hasta cuándo se va a prolongar históricamente. Comenzó con Pedro, el primer apóstol, por supuesto. Siguió con los sucesivos apóstoles. Después con los primeros colaboradores de San Pablo, con Silas, por ejemplo, o Bartolomé. Pero ahora ha seguido con otros personajes de los Hechos de los Apóstoles, que son los esposos Priscila y Áquila. Priscila, una mujer romana, Áquila, su esposo romano, que habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio a los inicios del cristianismo, ¿no? Y justamente habían terminado en Corinto, que era una ciudad relativamente importante del Imperio Romano, de origen griego, donde se rendía culto a una diosa muy popular, y donde existían unos constructores o orfebres de imágenes en oro y plata de esta divinidad griega, que le tomaron odio a San Pablo, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, porque San Pablo explicó y predicó en contra de esta creencia pagana, y muchos se convirtieron al cristianismo, y al convertirse al cristianismo dejaron de comprar estas imágenes de oro y plata. Una de las primeras palizas que recibe San Pablo, de las muchas que recibió, las recibe precisamente alentados por estos plateros y orfebres que perdían su negocio, ¿no? Pero el Papa va a seguir abordando probablemente otros personajes del Nuevo Testamento. No sabemos cuántos más. Yo cada vez me siento más interesado porque justamente a partir de estos personajes el Papa aprovecha para hacer una reflexión interesantísima, ¿no? O sea, habla a estos personajes, los presenta, recuerda quiénes son y a partir de ellos hace una reflexión sobre la identidad de la Iglesia, ¿no? Entonces, sobre el papel que cumplió Priscila y Áquila, estos dos esposos romanos que llegaron a Corinto alrededor del año 50 y conocieron a San Pablo porque se dedicaban al mismo oficio. Recuerden ustedes que San Pablo, como nos explican los Hechos de los Apóstoles, se dedicaba a hacer tiendas, ¿no? A construir tiendas, es decir, alojamientos temporales hechos de tela, a veces de piel de camello, O de lana de camello, para que las personas pudieran utilizarlas como refugios o como tolderas en sus casas. De esa manera, San Pablo se mantenía allí en aquellas comunidades donde él no se podía mantener por ayuda de la comunidad cristiana. Estos esposos romanos expulsados de Roma se dedicaban al mismo negocio y se conocieron justamente en el oficio. Y como Priscila y Áquila ya habían oído el anuncio del Evangelio, inmediatamente no solamente conectaron con San Pablo, sino que se convirtieron en ayudantes profundamente eficaces, ¿no? Ahora, cuando el Papa aborda, cuando Benedicto XVI, nuestro querido pontífice, aborda el tema de Priscila y Áquila, hace unas reflexiones hermosísimas, ¿no?, que justamente nos ayudan a comprender un fenómeno importantísimo que tiene que estar como trasfondo de la comprensión de todas estas catequesis del Papa, y es precisamente la historicidad de la Iglesia y su profunda conexión con Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque, como habrán visto ustedes, muchos libros hoy en día, comenzando por el famoso Código Da Vinci y siguiendo por tantísimos otros libros que se han publicado, recientemente leía el comentario de un par de libros más, de las decenas que hay, un libro escrito en inglés que se acaba de publicar en italiano, por ejemplo, y también se va a publicar en español, que es otra basofia carente completamente de investigación y que simplemente revela supuestos secretos. Alguien que señala que en realidad la Iglesia no es como nos han dicho, que la Iglesia no la fundó Jesucristo como nos las han dicho, que Jesucristo fue un buen hombre, fue un maestro, fue un profeta, fue un masón, eso también dicen, fue un gurú indio, también lo dicen, ¿no? Y que en realidad él no quiso fundar nada parecido a lo que hoy en día existe, y esto que hoy en día exista es una creación artificial que se remonta a una fecha determinada. Unos dicen el siglo VII, otros dicen el siglo III. Total, a la hora de mentir e inventar, uno puede inventar lo que se le da la gana, ¿no? O sea, hay algunos que dicen que Jesucristo era extraterrestre también. Es decir, a nuestro pobre Señor Jesucristo le achacan cada cosa, pero él mismo ya lo había pronosticado que vendrán falsos profetas, y había pronosticado que si esto hacen con vuestro maestro, cuanto más con vosotros, ¿no? O sea, que iban a insultarlo, que iban a denigrarlo, que iban a inventarle perfiles que supuestamente son la verdad, cuando en realidad todos estos argumentos, historias, novelas, supuestas investigaciones, se basan en pura especulación en el mejor de los casos. O sea, no hay nada consistente, no hay documentos históricos, no hay papeles, no hay tipo Dan Brown, no tiene ninguna solidez histórica lo que él señala. Y en el peor de los casos es simple y llanamente invención y difamación. Es decir, digo lo que se me da la gana, sabiendo que estoy mintiendo, sabiendo que estoy inventando, con la intención de hacer daño a la Iglesia. Entonces, resulta sumamente oportuno y sumamente edificante esta aproximación del Papa Benedicto XVI. Yo les hago una confesión un poco avergonzada. Cuando el Papa dijo que él iba a hablar sobre la relación entre Jesucristo y la Iglesia, que ese es el tema que iba a abordar, yo pensé, el Papa Benedicto XVI es un teólogo de primera, es uno de los más importantes pensadores católicos del siglo XX, y lo está haciendo del siglo XXI, pero me pregunto si es que todo el pueblo fiel podrá comprender la profundidad teológica de Benedicto XVI. Me hice esa pregunta, lo confieso con vergüenza. ¿Y por qué digo con vergüenza? Porque la Iglesia es guiada por Jesucristo, y el Papa es el vicario de Cristo, y en consecuencia a él lo alienta el Espíritu Santo. Y cuando escogió el tema yo dije, este tema es magnífico, porque efectivamente todos los ataques que están siendo lanzados contra la Iglesia hoy son ataques que en el fondo quieren hacer creer la siguiente falsedad, que Jesucristo es una cosa y la Iglesia es totalmente otra. Que Jesucristo fue un sujeto extraño, poderoso, simpático, curioso, enigmático, lo que sea, y la Iglesia no tiene nada que ver, ¿no? Y efectivamente, para poder alguien decir algo de Jesucristo que sea extraño, nuevo, falso, tiene que desacreditar a la Iglesia, porque la Iglesia es la depositaria de la verdad de Jesucristo. Y entonces, para poder decir algo distinto de lo que dice la Iglesia, primero hay que desacreditar a la Iglesia. Entonces, que un Papa venga a unir nuevamente a Jesucristo con su Iglesia, que es la realidad, Jesucristo y su Iglesia, nuestra Iglesia, es decir, no nuestra porque la poseemos, sino nuestra porque pertenecemos a ella, ¿no? Porque es de Jesucristo. Nuestra Iglesia está íntimamente unida a Jesucristo contra lo que dicen estos falsarios. Pero yo me preguntaba, con poca fe, si es que todo el mundo iba a poder entender las enseñanzas del Papa Benedicto XVI. Pero resulta que el Papa Benedicto XVI ha seguido el curso más sencillo, más pastoral posible para explicar la unidad de Jesucristo con la Iglesia. Simplemente la historia, seguir la historia, seguir los personajes, describirlos tal como nos lo enseña la Escritura, iluminados por lo que nos dice la tradición de determinados personajes, y sacar de ello conclusiones para comprender cómo es que surgió la Iglesia. Y lo que ha enseñado, por ejemplo, de Priscila y su marido Áquila, es realmente hermoso y, una vez más, profundamente clarificador en torno a cómo Jesucristo y su Iglesia no pueden ser separados. Y los esfuerzos de hoy para separar a Jesucristo de su Iglesia no tienen sustento en la historia, no tienen sustento en los hechos. Y con una profunda sencillez y con una sencilla profundidad, Benedicto XVI lo está demostrando. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Escuchemos lo que dijo el Papa de Priscila y de su marido Áquila. Dice, Priscila, junto a su marido Áquila, desarrolló un papel fundamental en el ámbito de la Iglesia primitiva. Ojo, el Papa está hablando en singular. Priscila, la esposa, junto a su marido Áquila. Acá ya hay una referencia al papel de la madre católica. La familia católica, los esposos católicos son fundamentales, pero sin duda, porque la madre cumple un papel irreemplazable en la familia, ya el papel de la madre católica queda de alguna manera destacado cuando el Papa dice, Priscila, junto a su marido Áquila, desarrolló un papel fundamental en el ámbito de la Iglesia primitiva. Ella acogió en su casa a los cristianos locales cuando se reunían para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Su casa, en su casa, ¿no? Este es el tipo de reunión, dice el Papa, que en griego se llama eclesía. Magnífico, magnífico. Porque efectivamente, la palabra eclesía, de donde viene la palabra latina eclesia, y de donde viene la palabra iglesia, significaba en griego comunidad litúrgica reunida, o sea, una comunidad que se reúne, pero no que se reúne a hablar de cualquier cosa, se reúne para efectos litúrgicos, para celebrar la palabra, para celebrar la Eucaristía. De ahí viene la palabra eclesía. Entonces el Papa señala, este es el origen de la Iglesia como comunidad, así surgió, así es como ahora tiene sus templos, tiene sus lugares de reunión, pero comenzó así. Y es más, miren lo que dice. En casa de Priscila se reúne, por lo tanto, la Iglesia primitiva que celebraba en Cristo los sagrados misterios. La Iglesia nace en las casas de los creyentes, dice el Papa. Ahí es donde nace la Iglesia. Entonces, cuando nosotros llamamos la familia Iglesia doméstica, ¿no?, que es un nombre que Pablo VI le puso, pero que Juan Pablo II insistía mucho en llamar la familia Iglesia doméstica, no está diciendo una frase bonita para llamar a la familia, está hablando de una realidad. La primera eclesía, la primera eclesia, la primera comunidad orante para cualquier cristiano, tiene que ser su casa. Allí es donde debe aprender a rezar. Más de una vez yo he comentado la anécdota de un padre, un hombre bueno, un padre de familia, mayor, que se quejaba del destino que había seguido sus hijos porque los hijos eran personas no creyentes y no practicantes, y además con una vida moral decepcionante para este buen hombre, ¿no? Y él me decía, yo me he sentido decepcionado por la educación católica de mis hijos, porque yo pagué un colegio católico bueno para ellos, y ellos han resultado como han resultado. De una manera muy delicada, porque él me estaba abriendo el corazón y compartiendo su frustración de cómo le hubiera gustado que sus hijos fueran personas de fe y practicantes, yo le dije de una manera delicada, como digo, mira, en primer lugar están los aspectos de la libertad de la persona. Uno puede educar a los hijos, formarlos en la fe, pero lamentablemente, si estas personas viven como viven, al final es una opción de su propia libertad. Pero lo otro lo que le señalé es, recuerda que el primer lugar donde ellos han debido aprender la fe es su casa. No, se lo dije muy de pasada porque no quería incrementar ni el sufrimiento ni el sentimiento de culpa. Pero efectivamente nosotros tenemos que comprender que si la familia no es la primera iglesia, no, uno no puede hacerse grandes esperanzas de la segunda iglesia, ¿no? De la parroquia, de la educación católica, no puede hacerse grandes esperanzas. Por supuesto que son alternativas, sobre todo en medio de familias disfuncionales como las muchas que existen ahora. Pero hay que comprender que los padres tienen una postura, una posición irreemplazable, porque la familia comienza en la casa, ¿no? Y justamente el Papa sigue con esta explicación histórica, ni siquiera teológica. Miren, miren lo que dice, miren cómo continúa explicando el papel fundamental de Priscila y de Áquila y de personas como ellos, otros tantos que la historia no ha recogido, pero que sabemos que existían, porque así se reunían los católicos, ¿no? El Papa dice, los cristianos hasta el siglo III no tuvieron verdaderos lugares de culto. ¿En qué importante es este dato? Hasta el siglo III, o sea, pasaron cerca de 300 años. 300 años, varias generaciones antes de que los católicos tuviéramos templos, ¿no? Y el Papa dice, durante la primera mitad de los siglos primero y segundo, las casas de los cristianos se transformaron en verdaderas y propias iglesias. Las iglesias eran las casas, las familias. Ahí la familia anfitriona hacía de párroco prácticamente, y recibía a las otras familias, las acogía, y allí se meditaba en la palabra con los sucesores de los apóstoles, con los apóstoles mismos, en el caso de Priscila, porque Pablo era el que iba a predicar a la casa, y así es como vivía la iglesia, ¿no? Y justamente, dice el Papa, gracias a la fe y a la entrega apostólica de fieles laicos, de familias, de parejas como la de Priscila y Áquila, el cristianismo ha llegado hasta nuestra generación. Benditas sean estas parejas, benditas sean estas personas, no solamente las del siglo I como Priscila y Áquila, las del siglo II y las del siglo III hasta que finalmente comenzaron a existir los templos. No, todos aquellos laicos o laicas, todas aquellas familias a las cuales le debemos nuestra fe. Yo tengo que dar gracias a Dios, primero, porque mi madre me enseñó a mí la fe. En segundo lugar, por las profesoras de religión que tuve. Tengo que decir profesoras porque la mayoría de ellas fueron mujeres catequistas, ¿no? ¿Cuántas de ellas tienen un lugar especialísimo en el cielo porque tantos niños y tantos jóvenes conocieron la fe gracias a ellas? Gracias a que hubo alguien que tomó el catecismo y nos los enseñó con pasión, con amor, con gratuidad. ¿Cuántas de esas personas merecen nuestra profunda gratitud y ya reciben la gratitud de Dios, ¿no? Entonces, precisamente el Papa dice, la iglesia no crecía solamente gracias a los apóstoles que la anunciaban, para enraizarse en la tierra del pueblo, para desarrollarse le hacía falta la entrega de estas familias. Qué importante que fueron estas comunidades, estas Priscilas y estos Áquilas, para el desarrollo de la fe. Y el Papa lo está explicando, dándonos así la posibilidad de entender la importancia que ha tenido a lo largo de la historia y que en consecuencia tiene hoy en día la comprensión de la Iglesia básicamente como una comunidad que comienza en la comunidad mínima y fundamental, que es la familia. La familia es la primera Iglesia. Ahí también tiene que darse la eclesía. No es el templo, no es la parroquia la primera Iglesia. La primera Iglesia es la familia. Allí es donde se ejerce el primer ministerio. Y por eso digo, los papás no son administradores de los distintos recursos. Bueno, yo voy a hacer que mi hijo vaya a la parroquia para que tenga un poco de formación religiosa, vaya a una buena escuela para que aprenda bien, vaya a un buen club para que se junte con buenos muchachos, vaya a un parque donde se divierta, entre a tal deporte. No, no, no. Los padres son, ante todo, cabezas de la Iglesia doméstica. Ellos son los que dirigen la Iglesia doméstica, y en consecuencia su primera y primordial tarea es educar a los hijos en la fe y alentarlos a vivir la fe y darles los medios para que vivan la fe. Todo lo demás, como dice el mismo Señor Jesucristo, si buscan el reino de Dios y su justicia, el resto se dará por añadidura. El resto vendrá por añadidura. Las otras cosas de las que también tienen que preocuparse los padres, de una buena educación, una buena formación, un buen ambiente, todo es consecuencia de preocuparse primero y por sobre todo de convertir la propia familia en una Iglesia doméstica. Continuamos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y es por eso que el Papa dice, la Iglesia crece siempre así. En particular, esta pareja, o sea, Priscila y Áquila, de quien nos está hablando, esta pareja demuestra lo importante que es la acción de los esposos cristianos. Toda casa puede transformarse en una pequeña iglesia. Toda casa puede transformarse. Y me atrevo a agregar, no solo agregar, a interpretar lo que quiere decir nuestro querido sumo pontífice. Toda casa puede y debe transformarse en una pequeña iglesia. Justamente el Papa concluye con estas hermosas palabras, ¿no? Rendimos homenaje, por lo tanto, a Priscila y Áquila como modelos de una vida conyugal entregada responsablemente al servicio de toda la comunidad cristiana. Y encontramos en ellos el modelo de la Iglesia, familia de Dios para todos los tiempos, ¿no? Que no se nos escape este detalle. Rendimos homenajes, por lo tanto, a Priscila y Áquila como modelos de una vida conyugal entregada responsablemente al servicio de toda la comunidad cristiana. Mire, entregada primero a toda la comunidad cristiana. Es decir, el matrimonio no puede decir, mira, ahora me dedico a mis hijos y en consecuencia me cierro a cualquier otro tipo de apostolado. Ciertamente es una prioridad la atención de los hijos, pero eso no tiene por qué cerrar a la familia, a su integración a la vida de la fe de la Iglesia, a la vida de la fe del apostolado, siempre y cuando se haga, como dice el Papa, entregada responsablemente al servicio de toda la comunidad cristiana. Responsablemente, no eran unos locos que abandonaron su responsabilidad. También trabajaban para poder ganarse el pan, cuidaban y criaban a sus propios hijos, pero eso no era motivo para decir, estoy muy ocupado trabajando, estoy muy ocupado atendiendo a mis hijos, no puedo dedicarme a la Iglesia. Seguimos luego en el último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, Dan Vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta enseñanza, pues, tiene dos valores, a mi modesto juicio, extraordinarios, ¿no? En primer lugar, recordarnos precisamente cómo la Iglesia nació y surgió, cómo efectivamente la Iglesia que hoy conocemos es producto del desarrollo de esta iniciativa directa de Jesucristo. La Iglesia ha nacido del costado de Jesucristo, es cuerpo místico de Jesucristo, tiene la cabeza de Jesucristo, y por consecuencia esta unidad entre Jesucristo y la Iglesia es inseparable. Ecclesiam suam, su Iglesia. Y en segundo lugar, para muchos esposos, converso con varios de ellos, especialmente con parejas jóvenes, ¿no? Si tienen escrúpulos sobre cuánto deben dedicarse a la Iglesia, que sepan que la dedicación a la Iglesia no es algo que se abandona cuando uno está casado y cuando tiene responsabilidades. Por supuesto, la prioridad es la atención de los hijos y eso debe manejarse responsablemente. Pero no es excusa el hecho de estar casado y de tener responsabilidades propias del matrimonio para abandonar el servicio de la Iglesia. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.